Imágenes Latentes es la columna que a partir de hoy va a estar a cargo de Roberto Lambagen, que es arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura, y que ustedes lo conocen porque ya estuvo en el programa, estuvo con motivo de la inauguración de una exposición sobre la Bauhaus. Y bueno, quedamos allí de tratar de organizar un ciclo de columnas que se refieren a algo que está contenido en esta idea de imágenes latentes y que le vamos a pedir a Roberto que nos lo explique. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buen día, Carlos, y la audiencia, los escuchas. Bueno, contame, entonces, ¿por qué imágenes latentes, que suena a esa cosa que está en el papel por ahora en blanco y oculto de la Ajá. luz y que uno va a meter en la bandeja de revelado? Bien, lo de imágenes latentes tiene muchos posibles acercamientos. Yo lo pensé por el lado del psicoanálisis, aquella idea de que hay algo que está latente o está manifiesto, ¿no? En el psicoanálisis de primera generación, en el inconsciente estaba lo latente y a través de ciertas escapes posibles llegaba a la conciencia y lo hacíamos manifiesto. Entonces eso lo tomo como metáfora, o pretendo tomarlo como metáfora, para cuando uno transita, camina, deambula por la ciudad o por distintos lugares, porque no vamos a hablar solo de temas arquitectónicos, siente en un momento, porque esto está muy vinculado con la percepción, con la intuición, con el acercamiento también sensible a la realidad, que no solo es visual, básicamente es visual, pero no solamente es visual, a veces son los olores, a veces son las cuestiones táctiles, además lo táctil y lo visual están muy juntos, ¿no? Ver es tocar, dijo alguien una vez. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Se activa algo en el cerebro, se activa algo en la memoria. Y desde ahí entonces uno empieza a evocar esa cuestión latente y corre como un velo. La otra metáfora que a mí me gusta trabajar sería como la del velo. Se corre el velo y ahí vendría lo de la fotografía, lo pones en el cuarto de revelado, ¿no? El viejo cuarto de revelado. Y aparece. Y aparece. Y creo que lo tercero es que muchas de estas veces después se corre de vuelta a la cortina, porque requiere un tiempo lento, ¿no? Ahora que se habla de la tendencia slow, requiere como una especie de bajar las revoluciones en este mundo que vivimos tan acelerado. Y ahí viene lo del patrimonio, ¿no? Porque el patrimonio es una palabra que le tomamos prestado a la cultura, le toma prestado a lo económico, ¿no? Cuando se habla de patrimonio, sí, generalmente claro. Es lo que tenés en lo la cuenta. Lo que tenés y además lo que has heredado. Exactamente. Lo que has recibido de los tipos que trabajaron antes que vos. Exactamente. Y que algunos disfrutan por herencias o claro. ¿no? en cuentas bancarias. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ese patrimonio puede ser valorado o no valorado. Y acá viene nuestra relación con el pasado, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que es donde todo el tiempo lento ayuda a decir, bueno, quizás, que es un poco el ejemplo que vamos a trabajar hoy, son cosas que no están tan vigentes o que no las vemos de la misma manera, pero creo que a veces, quizás por respeto, a veces por tratar de entender, de no ponernos los lentes de los contemporáneos en el pasado, podemos hacer ese viaje al pasado, claro. enriquecernos y volvemos, porque la vida sigue. Claro. Sí, y sí. Otro tema que se me ocurre, digo, que es la nostalgia. Todo esto está muy vinculado con la nostalgia. Ah, claro. Pero no hay que caer tampoco en esa nostalgia inmovilizante. No, porque al final te quedas quieto. Exacto. No te puedes mover, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No tocar nada, no puedes hacer nada, solo contemplar. Exactamente. Que es el monje, así. Tal cual. Es el tal cual. Me gusta la imagen del monje. Es que siempre en la vida monacal se habla de lo activo y lo contemplativo. Claro. Entonces, bueno, acá estaría una de las polaridades. Entonces, esta cuestión patrimonial te lleva a que, bueno, quedas tan. Se impone tanto ese pasado que lo único que puedo hacer es quedarme ahí está contemplándolo, mirándolo. Claro, claro. Y entonces no sirve, porque creo que esto nos debería servir, pasando a lo pragmático, vamos a rescatar la pata contemporánea pragmática, que está bueno, y bueno, tendría que servir para nutrirnos y seguir viviendo, y la vida sigue, claro. ¿Viste? Y es un ciclo, creo que esta cuestión es una especie de ciclo de eterno retorno, que bueno, cerramos y empezamos y va a quedar latente, y otros correrán otros velos y muy bien. Y entonces, ¿cuál va a ser el digamos tu estrategia? ¿Vas a traer algún caso? Exacto, ahí está. Un caso. Algo que. Y además vamos a ir trabajando también esto de a poco, porque todos vamos construyendo. Y sí, vamos a ir dándonos cuenta. Exactamente. De cómo es el asunto. Y además, sobre todo que vos lo que dijiste de visual. O sea, hay que encontrar la manera de hablar de lo visual sí. a través de lo acústico. Totalmente, gran desafío. Las palabras y las cosas, ¿no? Para Fernando Foucault sería acá las palabras y las imágenes. Sí, pero vamos a tratar de hacer el desafío. Vamos a mejor dicho, a levantar el guante del desafío. Y bueno, lo que vamos a ir trayendo al principio en estas columnas va a estar vinculado, obviamente, con mi experiencia, con lo que a mí me tocó de alguna manera. Y hice ese proceso, entonces se pasa obviamente por mi subjetividad, es una cuestión obviamente cualitativa, que es lo que en aquel momento me pegó, digamos, y bueno, y cómo también a veces lo he ido procesando, y después seguiremos viendo otras cosas, porque esto sigue, y bueno, y en este hay un feedback también de todo esto, la gente dirá y veremos, ¿no? Y además obviamente las miradas, por ejemplo esta que voy a tratar un poco hoy, es una mirada de hace 20 años, capaz que hoy... No lo veo igual, pero me sigue conmoviendo. Que creo que pasa que te conmueven las cosas. Si no te conmueven... ¿Y qué es lo de hoy? Y lo de hoy es la fachada, un detallecito, ¿verdad? Una parte de un edificio que es la capilla, que es una parte a su vez de otro edificio que es el Seminario de Toledo. El Seminario de Toledo es un edificio que hoy no existe. Toledo el pueblo. Exacto, 22 kilómetros de Montevideo, 22.6 supongo, porque los kilómetros lo toman de kilómetro cero de la Plaza de la Libertad. Claro, ¿no? Claro. Bueno, según dice la ubicación geográfica, si vas al Google Maps, está en el 22.6. Bueno, en Toledo, que supongo que era muy chico, creo que es Toledo chico, era muy distinto a como es hoy, ¿no? Y bueno, y ahí había un predio rural, porque además sigue siendo un padrón rural, donde hacia los años 50 se decide hacer un seminario. ¿Un seminario qué es, para decirlo? Un seminario, la etimología de seminario es semillero. ¿Y cuál es el semillero, viste? No es el del baby fútbol para conseguirlo, para el cuadro de los grandes. Es de curas. Claro. Es decir, el comitente, el que encarga esto, es la Iglesia Católica, la curia, para formar sus clérigos. ¿Verdad? Y bueno, entonces... Eso en los años 50. Estaba hablando del 52. Y se invita a algunos arquitectos, que ya está sesgado el concurso, digamos, para hacer un concurso. Ah, porque fue un concurso, pero cerrado, digamos. Cerrado quiere decir que se llama a determinada cantidad de gente en concreto. Y fueron arquitectos católicos los que llamaron. Yo esto, porque, digamos, fue una antigua preocupación, digamos, yo lo logré, digamos, porque fue como armando un puzzle todos estos datos, porque fui a hablar un día con el arquitecto Monestier, que falleció en facultad, hace mucho tiempo, todo esto estoy hablando del año 90 y tanto, 94, 95, y bueno, y ahí fue cuando empecé a correr el velo, digamos. Y bueno, y ese concurso se hizo en dos etapas. En la primera etapa quedan algunos que serían como los preseleccionados, y después viene el concurso final. Y el concurso final se lee, o sea, la propuesta que se gana, como se dice en la jerga de los concursos, se le termina adjudicando a Mario Paisa Reyes, que en ese momento tenía un taller de arquitectura, que era un arquitecto que estaba, era un cuarentón, estaba en su plenitud, digamos, de su capacidad física, intelectual, ¿verdad? Y bueno, y propone este seminario. Y bueno, ¿Y cuál es el programa de ese seminario? O sea, ¿en qué consistía? El seminario era una suerte, digamos, de edificio educativo, ¿verdad? Que se organizaba en base a dos patios, ¿verdad? Los patios, digamos, él los dividió, porque además era en las distintas etapas de la formación. Estaba la formación básicamente de los curas, era en ese momento la filosofía y la teología. Claro. Entonces uno le llama el patio de los filósofos, que es la etapa 1, y después el patio 2, que sería de los teólogos. Que sería como es el edificio de la universidad, ponerle algo así. Exactamente. Es con galerías también. Es con galerías. Además era, digamos, con aquella idea medieval de claustro, porque los patios eran cerrados, mirabas para afuera, la vista era totalmente interior, y además vivías todo el día, era un campus universitario, era una especie de campus universitario. Y ahí tenían entonces también la habitación, digamos. Exactamente. La zona de habitación. Estaba el habitáculo de los que estudiaban, que se llaman seminaristas, el habitáculo de los profes, que eran obviamente clérigos la mayoría, los directores, y además como vivían todo el tiempo ahí tenían comedores y demás. Claro, comedor, cocina, todo. Exactamente. Eso. Y el tema fue que ese seminario, acá viene la historia, digamos, del asunto este. En el año 68, por una rendición de cuentas, se decide venderlo porque, digamos, de alguna manera, acá es donde empiezan las hipótesis, porque todo esto, acá el velo es más difícil de correr, ¿no? Habría que buscar los archivos de la curia. Pero los motivos concretos y reales. Exacto. ¿Sí? Pero seguramente tenían un componente económico importante. Totalmente, sí, sí, sí. Yo especulo que es así, pero creo que no nos equivocamos mucho, claro, ¿no? Y obviamente no lo podían mantener. Y después, creo que hay dos hipótesis posibles también. Y es que el sentido de esos edificios, desde el punto de vista de lo que podríamos decir epistemológicamente y, digamos, de la línea que pretendía sostener la Iglesia en ese momento, entró en crisis. Claro. Hay un factor importante que es lo que se llama el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Que es una reunión, concilio es una reunión de obispos, de prelados, y ahí, digamos, se da un cambio muy fuerte en la Iglesia. Entonces, este edificio quedó como a contrapelo, quedó como de una claro. mirada del pasado, es increíble, porque lo hacen justo ahí en la bisagra, claro. y bueno, y no se ayornó. Y entonces la iglesia como institución, ¿no?, decide como despojarse de este edificio, que obviamente no tenía lo que se llama técnicamente vocaciones, porque no sé cuántas camas había, pero algo por lo menos para 40, 50 personas, ponele. Claro, ¿y qué consiguieron? Y que habría 5, 6, nadaban ahí adentro. Sí, sí, había sí. que mantenerlo el edificio. Además, el edificio nunca estuvo terminado, es muy paradojal todo esto. Ah, nunca mirá, estuvo claro. terminado, claro, nunca hubo dinero para terminarlo. Claro, ¿no? claro. Nació, por lo que también me dijo Monesti en aquel momento, por una especie de gran campaña de fondos que se hacía con donaciones y ahí aparece el... Y para venderlo me imagino que no tampoco sería un gran negocio, porque en Toledo, digamos, solo la cercanía a Montevideo. Exacto. Porque como centro poblado en sí mismo no creo que pudiera... Y estamos hablando de los años 60, es muy claro, distinto a como era hoy. Además sí. creo que creció Toledo no de la manera quizás que se hubiera deseado, por decirlo claro, de alguna manera. Claro. Y bueno, entonces lo compra el Ministerio de Defensa y ahí claro. coloca, ¿verdad?, la escuela militar, que está hasta el día de hoy. Claro. Bueno, ¿y dónde viene el velo que se corre? Porque todo esto es que el edificio este estaba cargado, por lo que pensaba el autor Paisel Reyes, de un mensaje muy fuerte, que estaba escrito en piedra. Yo hoy me traje acá una maqueta que es una joyita para mí, uh-huh. una reconstrucción que hace... De la fachada. De la fachada, que a hace ver. Marcelo Paisel, ¿verdad?, que es arquitecto también, hijo de Mario, uh-huh. y eso... ¿Y qué es? ¿Hormigón esto? No, es ladrillo. Es ladrillo, pero está esculpido, es un bajo relieve, es un alto relieve, digamos. Es un alto relieve. O sea, las letras salen como de el plano de la pared y escriben muchas cosas, ¿no? Escriben todas muchas cosas. Relacionadas con la iglesia. Exactamente. San Pedro, Sixto V, Pío XII, Benedicto XV... Y en fin, nombres de papas, de santos, de, en fin, una cantidad de... Exacto. Muy bien. Bueno, eso lindo está... lindo eso, esta pieza, ¿eh? Está en relieve tal como la... Sí, el relieve en realidad, esto porque esto es una... hecho, digamos, con corte láser. Claro. Lo que le hizo Paisel, porque además él dice que... Creo que fue así, estoy casi seguro que fue así, que la diseñó él... dirigió personalmente al operario, uh-huh. está hecho en lo que se llama ladrillo de prensa, ladrillo de máquina, que es claro. un ladrillo con todas las aristas y los planos perfectos, claro. y además sobresalen algunos más que otros. Claro. Y entonces, ¿qué provoca eso? La orientación de la iglesia es este oeste, entonces cuando da el sol de la mañana, de alguna manera, las sombras que arrojan claro. esas letras con que salen más del plano le dan otra fuerza. Se construye con el relieve. Exactamente. Bien. Es como una especie de ladrillografía, ¿no? Está por bien. Llamarlo así, ¿no? Bien. Es una grafía hecha con está ladrillo. Bien. Y él además utiliza una tipografía que bueno, no hay antecedente, me parece a mí, hacer una tipografía con ladrillos. Es una tipografía, como se dice en el diseño, de palo seco. O sea, claro, sí, que las barras no tienen serifas, no tienen patitas como no la Times New Roman. Las terminaciones. No tienen las terminaciones. Y entonces genera esta cuestión. Y bueno, el tema, siguiendo con el velo, esto estaba tapado en el año 99, que es cuando a mí, digamos, me empezó a interesar claro, todo. Claro, porque esto era es muy comprometedor. La fachada de... La capilla, esta es la fachada de la capilla. Capilla. Y allí no funcionaba como capilla. No, exacto. Había dejado de funcionar. Exactamente. Como yo en el 99 conseguí, gracias a Perla Estable, uh-huh. que es una arquitecta que falleció, que digamos, yo la conocí en el taller que estuve en facultad. Por supuesto, cuando digamos me empecé a motivar por todo esto, y ella me dijo: no, esto está tapado, no existe. Bueno, pero no se puede ir a verlo. Y bueno, ella me consiguió un contacto, tuve que ir, dejar la cédula, te imaginas, poco menos que revisaron hasta... Cuando decís tapado, ¿cómo estaba de tapado? Y tenía, le habían levantado delante un muro de cerámica, un muro de ticholo, a una cierta distancia para que no se viera la inscripción, porque era altamente comprometedor, ¿sabes? ¿Entendés? Porque además, es lo increíble para mí que tiene esto, es que viste que es raro que en un tema religioso generalmente aparecen imágenes. Pero este señor Paisé, ¿qué hizo Mario Paisé? Lo escribió, o sea, era una especie de manifiesto de lo que él pensaba, y fíjate, en un estado laico, ¿cómo haces? Bueno, ¿cómo manejas esto? Levantamos el velo. Por eso para mí la imagen del velo acá se cumple, se cumple perfectamente. Bueno, yo te invito a que hagamos una pausa porque hemos pasado ya el momento de hacerla y ya planteamos la cosa. Perfecto. Tenemos una fachada tapada por otra fachada, digamos tapada por un velo sólido, como se dice en Uruguay, de material, ¿no? El material por antonomasia, de ladrillo. Y vos te enteraste de eso y bueno, nos vas a seguir contando esta historia a la vuelta de la pausa. Cuando son las 10 y 29 minutos, seguimos con el arquitecto Roberto Lambagen hablando de la capilla del seminario de Toledo, un descubrimiento. Yo realmente no la conozco, un descubrimiento verdaderamente así, tal cual, literal, estaba oculta, no sé ahora, por una pared, por una sobrefachada, digamos, que tapaba esa fachada en la que hay una gran cantidad de texto. Ahora, son textos que hacen referencia a la religión y a la Iglesia Católica, pero tampoco son manifiestos. No hay nada conceptual ahí que diga, no sé, que pueda chocar contra alguna ideología. Simplemente son nombres. La mayoría son nombres, ¿no? Uh-huh. Nombres de papas, nombres de esto y de otro. Pero, claro, vos decís, este es un edificio de un Estado laico, no puede tener, o por lo menos los responsables pensaban que no puede tener ese tipo de manifestaciones. Vos te enterás de que está ese muro adelante, ¿y qué hiciste? Y bueno, entonces el tema fue intentar, digamos, poder conocer esto en dos distintas opciones de acercamiento. Y bueno, la única que tuve en esa visita del 99 fue constatar que estaba tapado, remitirme a las fotos, porque claro, en ese momento lo único que había son fotos. Porque no había posibilidad de asomarte ahí adentro. No, estaba absolutamente, estaba absolutamente tapado. Además, la iglesia en el interior, que tiene como cerca de 20 metros de alto, es una iglesia de una sola nave, que sí que es un único volumen, le habían hecho un cerramiento horizontal, o sea, le pusieron una losa de hormigón para generar lo que se llama el casino, que es el lugar donde, digamos, socializan los militares. Claro. Y entonces la parte de arriba, que nunca se terminó tampoco, que tenía, digamos, unas ventanas muy altas, no sé, quedó totalmente vacío. Yo cuando la vi, traba las palomas. ¿Y qué techo tiene? ¿Techo de agua? No, tiene un techo levemente abovedado. Ajá. ¿Es un hormigón? Es un hormigón, sí. ¿Cerámica armada? No, es un hormigón. Paisé, digamos, de alguna manera está evocando acá también, es una interpretación, pero creo que es verosímil, una iglesia de Perret, de un arquitecto Perret, que se llama Notre Dame, que está en Reims, en París, ¿no? Notre Dame de Reims. Esa es una iglesia que tiene una similitud porque es una bóveda de hormigón y con pilares altos, y además tiene esa opción de grandes vidrieras, claro, que es muy parecida a la idea, porque ¿dónde viene la transposición que hago en la interpretación? Que, digamos, Perret le da los vitrales para diseñar a, digamos, parte de lo que sería el movimiento moderno de vanguardia en París. Y claro, acá, Paisé, ¿qué hace? Se lo ofrece al grupo del taller Torres García, que nunca se llegó a concretar. Lo que él se reservó... O sea, no se hicieron las vidrieras. No, nunca se hicieron. Uh-huh. Lo que hay es una reconstrucción que hizo también, rescató Marcelo Paisé, que ya lo dijimos, es el hijo de Mario, uh-huh, donde intenta, digamos, con los detalles, los bocetos, tratar de pensar, hizo una reconstrucción virtual, pensar a partir de ahí, lograr una reconstrucción virtual de cómo sería esa iglesia iluminada. Hay que imaginarse, claro, con vidrios de colores, con mucha luz, etc. Claro. Típicamente Torres García, totalmente, ese diseño de vidriera rectangular alta, tipo 1:2.5 la, exactamente, proporción, tal cual. Y bueno, y además todo ese espacio es muy gotizante, muy muy muy muy de gótico francés. Por el alto, exacto, sí, por la tendencia hacia... Simula arriba una especie como del gran referente, pasando más en la historia antes que todavía que no está haciendo Reims, y es, digamos, la Saint-Chapelle de París. Claro. ¿No? Y como una pequeña joyita. Sobre todo ahora que tiene dos pisos. Exacto. Tiene dos pisos. Esa me gustó, esa, no la había pensado, tal cual, exactamente. Decir que el piso de abajo... trabajo de Saint-Jean-Pierre es un poco más digno, que, con el mayor respeto que el que tiene hoy en día, ¿no? Está bien. Pero decime una cosa, la entrada, sí. El acceso a esta, no está por esa fachada. No sí, está por la fachada principal, ¿verdad? Tiene una saliente, que es un plano horizontal, y acá... Paisé, desde esa saliente hasta arriba es que coloca, digamos, esa la geografía. Ese mural, a ver, el mural, digamos, de las letras en relieve. Exactamente. El mural ese, pasando a... Ah, esta es la reconstrucción, digamos, digital. No, esa es la foto de Schulman. Esa fue la edición. ¿Esta es una foto original? Es una foto original que la hizo Schulman, que es el arquitecto fotógrafo, más bien fotógrafo que arquitecto. Está impresionante. Fotógrafo de obras de arquitectura. Que se hizo famoso porque fotografió una casa en Los Ángeles cuando, digamos, empiezan a aparecer esas casas después de la Segunda Guerra Mundial con mucho vidriera y piscinas en Los Ángeles. Y bueno, obviamente eso muestra los contactos que tenía Paisé, Mario Paisé, y lo viene a Montevideo y saca esa foto. Está, pero acá me aparece otra cosa, que es el campanario, también tiene esa textura de letras y que... ¿Y qué hicieron con eso? El campanario, ahí arrancan las letras. Las letras en ese caso estaban, el discurso estaba conectado con en dos bases, digamos, en una parte inferior y una parte superior, con los profetas, que serían, referido a la parte de la Biblia que en el cristianismo se llama el Antiguo Testamento, y la parte superior, que era la más larga, con, digamos, los evangelistas y algunos personajes del Nuevo Testamento, ¿no? Que sería la época cristiana. Y por último terminaba con ese símbolo, y acá viene otra vez el valor de los símbolos, por eso es que los símbolos tienen esa fuerza, esa pregnancia, y los tenemos que sacar, ¿no? Que es esa, el rojí. Claro, no, que es esa idea, ¿cómo, perdón? Rojí. Exacto. ¿No? Que son letras griegas que representan a Cristo. Exactamente. Cristo. Y bueno, esa imagen fue muy fuerte, entonces se arranca, se pica, como decimos comúnmente, y lo revistieron, lo taparon. Ahí ya, eso está perdido. ¿Qué pasó? O sea, ahí ya está, porque esa foto, digo, está muy impresionante. No, es muy espectacular esta foto. Porque además creo que muestra algo, por eso yo te decía una reconstrucción digital, porque es tan... precisa esa construcción y tiene tanta fuerza esa fachada con las letras que realmente, porque contado de pronto uno dice, ah, sí, letras, sí, está todo bien, bárbaro, buenísimo, pero es un rectángulo grande no. Que se va para arriba y que tiene esas letras con ese relieve que creo que yo que estamos tiene... hablando de 12 metros de alto tiene parte del mural ese, ¿no? Es impresionante. Yo siempre fantaseé que, digamos, fue una decisión desafortunada de la Iglesia Católica como institución, ¿no? Yo hoy pondría ahí la Universidad Católica, por decir, ¿no? Y hubiera hecho un campus. Claro, pero ahora sí. Bueno, en aquel momento no había... No había universidad. Ni se les ocurría. Ni se les ocurría. Y viene otro problema que tiene que ver con el diseño también, ¿no? Porque hoy, cuando me presentaste de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, digo, mi actividad en la facultad ahora es en el diseño, que es la obsolescencia. Yo creo que esto es claramente, cuando se habla en diseño, que un producto queda obsoleto. Y bueno, ¿y qué hacemos? Porque es cierto, no la función por la cual fue realizado esto perdió sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Y bueno, no sabemos cómo... Tiene un valor escultórico e histórico. ¿Cómo elaboramos? Eso, y bueno, nos deshacemos, hacemos un buen negocio. La iglesia obviamente obtuvo dinero y compró otras cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico no debe haber sido un mal negocio, pero desde el punto de vista cultural, no fue la mejor suerte para este edificio. No, claro, es muy difícil tomar una decisión, ¿no? Ahora, digamos, si está buenísimo eso, ¿qué hacemos? Le decimos al ministro de Defensa que haga por la cadena de mando, dé la orden de que se descubra, o sea, que se descorra ese velo real que está delante de esa fachada para ver cómo era o no, igual ahora ya el velo se corrió, está la fachada, está. Yo invito a los que quieran que el día del patrimonio se puede conocer. O sea, ¿eso qué pasó? Contame la historia. Lo que pasó fue que a partir, digamos, de toda esta... Yo creo que hubo dos instancias. Una fue que en el año 99 se publica también una monografía de la revista El Arca, que en aquel momento llevaba adelante Julio Gaeta, que ahora está en México, un arquitecto, y aquí, digamos, aparece una valoración de la obra Paisé. Yo creo que empieza a darse vuelta, porque creo que un elemento que hay que tener en cuenta, que lo dice acá en el libro, en esta serie de artículos, donde ahí justamente yo rescato el tema de la capilla, el actual decano, Marcelo Danza, que la postura de Paisé fue visto como de soberbia, su postura personal, su personalidad, digo. Y entonces obviamente quizás sus contemporáneos no le perdonaron. Yo creo que si Paisé hubiera sido argentino, esa actitud de soberbia se la hubieran aplaudido. Pero acá, viste, que creo que es castigada. Es una, por supuesto, forma parte de la interpretación. Claro. Y entonces, a partir de entre esos 20 años que estamos hoy, en el 2006 logra, digamos, que siendo ministro de Cultura Brovetto y presidente Tabaré Vázquez, que la Comisión de Patrimonio Cultural lo declare monumento histórico a este edificio, con las pérdidas que tiene, y porque adentro también había, digamos, otros murales que fueron, digamos, también se no existen, digamos. Claro. Y bueno, y de alguna manera, como que eso ya dice que está como en cautela, y además hay una servidumbre para poderlo, ¿cómo se llama en el lenguaje del derecho? Claro, o sea, lo puedes conocer. Podés acceder a la fachada, no a entrar al casino de oficiales. No, obviamente no. Que no. Y adentro quedan todavía dos murales de la Escuela de Torres también, que uno tiene la forma de un triángulo, de un triángulo isósceles, y otro de un pez. Eso también está protegido. Eso sí está protegido. Uh-huh. Bueno, y volviendo a la fachada, en aquel momento, hace 20 años, yo la pregunta que me hacía era, yo tenía la hipótesis, de todos estos nombres, ¿por qué los colocó de esta manera y no los colocó de otra? Ah, los nombres que están en la fachada de todos los santos y papas y, exacto, y prelados. Los nombres básicamente son personajes de la iglesia, ¿no? Son, como decís vos, son todos nombres. La carga que uno le da a los nombres. Y veí que había una lógica que obviamente estaba en lo que a Paisé le interesaba, que era usar como registros horizontales, ¿no? Que eran como bandas, pero a su vez se ubicaban como en un eje, si uno lo mira frontalmente, a derecha e izquierda. Entonces empecé a hurgar y digo, pero esto tiene que tener alguna lógica en la cabeza de Paisé, porque también a través de Monestier tuve el dato que él lo había terminado de hacer. Esto se hace en el 62, o sea, mucho más tarde, el edificio termina en el 58-59, y en el 67-68 ya lo habían vendido, o sea, tuvo poca suerte. No, yo siempre sostuve que Paisé fue un arquitecto con poca suerte, ¿no? Por lo menos para que le preservaran los edificios. Entonces, ¿qué encontré? Un libro, que también hoy es otra cuestión ignota de... que está velada, que escribió él, con un título que ahí yo creo que viene la arrogancia, ¿dónde estamos en arquitectura? ¿No? Con 50 y pico de años, ¿no? Plantea ese discurso. Y en el capítulo 4 del libro, él habla de una categoría, una visión dicotómica, digamos, que toma de Toynbee, un historiador inglés que hoy también está, habría que correr otro velo de Toynbee, ¿no? Sí, sí, sí. Toynbee intentó hacer un trabajo monumental, que hoy nos, digamos, a cualquiera le daría ya, no sé, lo supera antes de empezar, que es la historia universal contada desde una mirada de civilización. Entonces, esas civilizaciones que él va concatenando cumplen ciertas lógicas. Y acá es donde yo creo que viene la cabeza de Paisé, que toma la cabeza de Toynbee y lo aplica acá, a esto que es de alguna manera sintetizar nada más ni nada menos que la historia de la Iglesia Católica. No sé si me explico. Muy ambicioso también de parte de Paisé. Sí, sí. Y entonces, ¿cuáles son las categorías que toma? Lo que Toynbee llama celotes y herodianos. Que a mí me hizo acordar mucho a lo que Jung, Carl Gustav Jung, llamaba las personalidades introvertidas y las personalidades extrovertidas. Y bueno, y yo veo que acá hay una cierta lógica que va en esa idea, ¿no? El celote es aquel que pone primero la apuesta a la persona para después la transformación exterior del mundo. Uh-huh. Y el herodiano es lo contrario. Es el que apuesta a la transformación social y a partir de ahí todos los zapallos se van a organizar en el carro. Uh-huh. ¿Me explico? Él pone además, Paisé hace un diagrama gráfico como buena manera de poner el pensamiento los arquitectos, y le pone al celote el signo de menos, como si fuera la pila, ¿viste? Y el otro el signo de más. ¿Y de dónde viene eso del celotismo y el herodianismo? Viene de lo que Toynbee decía, que los celotes eran aquellos grupos que en la cultura judía no quisieron helenizarse, no quisieron aceptar el cambio cultural que se les venía, porque en ese momento, además de la Palestina, eran una parte del Imperio Romano, ¿no? En cambio, los herodianos, que toma un nombre que aparece varias veces en la Biblia, ¿qué hacen? Se adaptan. Dicen, bueno, si la cuestión viene de helenizarnos, si la cultura fuerte es la cultura helénica, nos helenizamos. Y bueno, ¿cómo se traslada esto al...? Porque ahí es donde está el clic del asunto. Es una conjetura, obviamente, pero creo que armando todo este puzzle, que él coloca en la base de lo que sería estos personajes escritos en letra, a Pedro, a San Pedro a la izquierda y a San Pablo a la derecha. Y San Pablo se lo conoce justamente por su capacidad de helenizarse, para termina siendo, era un judío, pero digamos, conoce el griego, termina en Roma, en la sede del, digamos, en la caput mundi del mundo, en la capital del imperio de la antigüedad, y en cambio Pedro reconoce siempre su pata judía. Estamos hablando entre el cambio, ¿cuál era el cambio? Cristianizarse. Pensemos que eran dos judíos que venía un cambio cultural muy fuerte, que era la religión cristiana en aquel momento, todavía no se hablaba de católica, y bueno, y uno dice, no, yo me aferro a lo que tengo, y no, yo me adapto. Obviamente siempre está aquello de quién ganó y quién perdió, ¿no? Eso tiene que ver, me parece, estamos hablando de los 60, los primeros 60, sí. Pero bueno, se estaba construyendo ahí también, a nivel popular, me parece una dicotomía como esa, ¿no? Exacto. Hay que hacer un cambio, los cambios primero son individuales y después serán de la comunidad, o no, vamos a hacer la dictadura del proletariado y después vemos cómo, ¿no? Exacto, y después que tenemos ese cambio, ese esquema, digamos, o ese marco, ahí claro, la otra. Claro. Yo creo que está muy sí, conectado con eso. Hay como una intuición de países, porque yo también, ahora cuando venía para acá, viste, digo, esto leyéndolo 20 años después. Paisé, ¿qué sería? Haciéndolo, poniéndolo a Paisé en el diván, ¿viste? Y yo creo que era un herodiano que tenía mucho de celote, porque él... Y si puso a todos en la fachada, ¿no? Exacto. Él estaba aceptando todo. Exacto, estaba aceptando todo. Pero de todas maneras, ¿qué pasa también cuando pasa el tiempo y uno lo ve 20 años después? Y bueno, esto es reductivo. Yo creo que todos debemos ser celote en algo y herodianos en otro. O sea, y bueno, pero hay que reducir. Si no, ¿qué haces? Si no, haces una fachada sin ninguna letra. No haces nada. Pero esto sigue una tradición de la iglesia, que siempre es ilustrarse a sí misma, digamos. Si en las vidrieras también se ponía todo el panteón. Exacto. Todos los santos, todos los papas que hubiera o los prelados o quien fuera, todas las figuras de la iglesia. Acá lo hace de manera lógica, en el sentido de logos, está escrito, está, ¿no?, escrito, en vez de estar ilustrado, ¿no? La ilustración la dejó para adentro. Y en el medio, en esa cuestión también muy de la formación que tenía Paisé, de la geometría, de que el orden y la armonía era, digamos, lo que de alguna manera ese mundo quedaba tranquilo, quedaba todas las cosas en su sitio, coloca a los papas, que es obviamente quienes son los que conducen la barca de Pedro, ¿no? Que es claro, la metáfora siempre utilizada. Claro. Digamos, los nombres además claramente están en el medio, como son los que de alguna manera tienen que transar en esa mirada celote herodiana, ¿no? Claro. Volviendo a lo que vos decís de los años 60, también en los años 60 no nos olvidemos de Umberto Eco. Sí, de Apocalípticos e Integrados. Exacto, esa etapa que a mí siempre me encantó con Superman, ¿no? Sí, estaba bueno. Estaba bueno, ¿no? Que también es una visión reductiva, pero ayuda a colocar las cosas en su sitio, ¿no? Claro, sí, yo creo que sí. Sí, es una década interesante. Es como muy clara. Exacto. Porque claro, es que estaba todo tan entreverado que había que ser, había que intentar ser muy drástico. Bien, así que podemos ir ahí, llegamos en unos minutos, en unos minutos. A Toledo a ver esto. Y digamos, hay que primero entrar al predio. Exacto, militar y... Sí, hay que entrar al predio, pero está casi, digamos, el... ¿Cómo te puedo explicar? De que lo ves desde la carretera, se porque ve tiene, se ve desde afuera, y además es el volumen más alto, porque Paisé, en esa cuestión también ordenadora, le llamó el centro espiritual. Otra cosa que a mí siempre me llamó la atención es que no hizo una capilla introvertida. Por eso creo que es un herodiano. Claro, porque es una capilla... podría ser, porque era un espacio que no era abierto al público. Exactamente. Es un espacio educativo, claro. Tal cual. Siempre me pregunté eso. ¿Por qué? Porque hay lugares que yo qué sé, hoy la Universidad Católica tiene una capilla en su interior. Claro. Y no nos da la calle. ¿Me explico? La que está en la calle de octubre. Seguro. Entonces, él, de alguna manera, esto lo está colocando no solo... Eso es un gesto de paiseo, claramente, ¿no? Y que claro, obviamente el comitente, o sea, el que le encargó esto, lo acepta y se lo lleva, ¿no? Claro. Se la coloca, digamos, a la ciudad, por decirlo así. Sí, bueno, también para la iglesia era una época de, ¿no?, de muchas tensiones, muchos cambios, y venía exacto, el concilio. O sea, estaba claro que había muchas tendencias de todo tipo ahí, ¿no? Y también estaba en Toledo, mucha gente no iba a pasar por ahí, por la puerta, así que no había peligro. Todo el mundo podía quedar contento, ¿no? Y así, no nos olvidemos que en esa lógica está la propaganda fide, que es una vieja idea, ¿no? La propaganda de la fe. claro. del barroco. Esto tiene algo de es una mezcla entre lo clásico, digamos, porque esa cuestión tan geométrica, lo moderno, que creo que Paisé intenta también coser ahí, como hacer un hilván entre todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y fue así los azares de que las cosas aparecen y desaparecen. Bueno, tenemos que terminar porque se nos va el tiempo de este bloque. Todavía nos queda uno, pero va a ser como para decir hola y adiós. Así que, bárbaro, buenísimo las imágenes latentes, Roberto. Esperamos entonces la próxima. Lo que vimos con Roberto, le cuento a la audiencia, es que es preferible hacer una, porque saben que el tiempo es escaso en este programa, que dura 2 horas semanales, hacer una columna más larga, cada más tiempo, entonces nos vamos a encontrar cada 3 semanas, salvo que aparezca alguna cosa así que merezca adelantarla por algún motivo. Y cada 3 semanas vamos a tener así un espacio generoso para poder hablar de alguna cosa como esta, que para muchos de nosotros es desconocida. Otras seguramente vas a tocar cosas contraconocidas, me imagino, pero que también vamos a descubrir algo que anda por ahí detrás de algún velo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Roberto. Y bueno, una invitación a conocer este lugar. A conocer la capilla, bueno, un gusto, el seminario de Toledo. Hasta la próxima, gracias.